Hola. Escuchando los ignotos. Vamos a apoyar. Ole, ole, dale. Buenas noches, gente, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Qué lindo arrancar así, ¿eh? ¿Quién eres, ese demente? Luquita Cuervo. Luca, qué fiel oyente, Luca. Gracias, Lu. Hermoso poner... tema, Luca, ese lo hay que grabar. Hay que decirle al Cabe que le ponga. Que le ponga la guitarra de fondo, al oso la bata. Y chao. Y le manda para adelante un tema de los Cuervos. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Pasado por agua, me imagino. Yo traté, voy a tratar en lo posible. Buenas noches, ¿te saludé? No. ¿Por qué no te saludé? No sé. ¿Por qué no saludaste? Tampoco. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí. Un cariño grande a toda la audiencia. Te decía, voy a tratar de terminar lo mejor posible este jueves porque arranqué muy mal, muy mal. A lo Niki Lauda. Sí, tal cual, tal cual. Se me dio por... Tuve que dejar el café después de tantos años del café por todos los problemas gastrointestinales que tengo. Culpa del pan rock. Y se me dio por hacerme un té y me quemé todo. Se me cayó en la panza, obviamente rebotó. Producto de la pandemia, todo lo que toca la panza rebota ahora. Antes caía de tuk. ¿Me entendés? Ahora rebota y me quemé la panza, la pierna. Te protegió el pajarito, ¿eh? Sí. Cuidado. Buscar al lado. Sí, sí, sí. No, aparte se da el grito que pegué. El toldo ayudó. Pegué un grito, se despertó el perro, casi me tiré a la puerta de la cocina abajo, pobre perro. Abundante plazula ahora. Abundante. Pero bueno, vamos a tratar de terminar bien el jueves con dos horas de muy, pero muy buena música. Hoy tenemos acá el chiquito consiguió. ¿Cómo se llama el muchacho? Tom. Tom Moreto. Tom Moreto, de. De los Morten. Pagos de. Balvanera. Balvanera. Con su banda Murder. Vamos a estar escuchando lo nuevo de los chicos. Yo traje, como siempre, todo un poco. Tengo para mostrarles lo nuevo de Nervosa. Las brasileras, tengo lo nuevo de Claustrofobia, también una banda de allá de Brasil. Tengo los nuevos de mis queridos y amados Dark Tranquility, que ya subieron dos temas, del disco que sale el año que viene recién. Tom Moreta, no, Moreto, Moreta, se me vino Toreto. Me parecía. Perdón, Tom. Me parecía. Sí, sí, se me cruzó rápido y furioso. Ya me probé los pañuelos, me quedan los dos bien, así que me los voy a quedar yo. Va a tener que hacer uno extra large para el chiquito acá al lado mío. Tengo varias cosas muy copadas. Un videito que anda dando vuelta hace unos días de unos loquitos haciendo jazz. Y me vino al pelo para meterlos también con los Naked City, una banda que me había mostrado mi amigo el mono Santiago Calle. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Primero vamos a saludar al querido Adrián, que nos está escuchando desde México. Te prometo, Adri, la semana que viene voy a ponerte un tema de embajada. Como también debemos a quién, un tema de Sonic Youth. Nachito Ibáñez, un cariño grande que nos está escuchando desde el barrio Romano. Ajá. Romano City. Nos pidió Sonic Youth. Listo, la semana que viene armamos tema. Así que armamos bloquecito con pedidos de los amigos. Al señor Tito Poveda, que también está escuchando el programa. Al señor Tito Keipo, que está laburando y nos escucha desde el laburo. A Gisela Rambau, la Gise, cantante de Las Otras, que hace unos pocos días fue el cumple. Así que muchísimas gracias, gente, por estar del otro lado. Vamos a tratar de hacerlos pasar. Che, Adrián, saludame a mí también, viejo. Te voy a hacer la toma de Blue Demon, que me mandaste tantas películas. Ya me volví un luchador autodidacta. Escuchame, y bueno, Armé un bloquecito también con un pedido de Pablito Díaz, que cierra este bloque que vamos a presentar ahora. Básicamente arrancamos hoy con los Size Night Kills, los bostonianos, de su sexto disco que salió el año pasado. Si recuerdan, hace unos jueves atrás había traído el tema que le expliqué, que el pibe, el cantante fanático de las películas de terror, hace los videos él, los temas lo hace todos él. Cuando arrancó tenía una banda, después se quedó sin ¿cómo es? Se fueron un par de integrantes, la cosa que el loco hace todo él, juntó unos pibes que tocan de la hostia, y en este caso, el tema que le había traído la otra vuelta para presentarle la banda era sobre It, Este que con el que arrancamos hoy se llama Rocking the Boat. Habla de Tiburón, de la película Tiburón. La letra habla de la película Tiburón, cuenta la película. Después pasaron los Crocs UK, otra banda que también ya había traído, obviamente son del Reino Unido. Del último disco sacaron en el 2015, hace rato que no sacan nada, se llama Estamos Todos a la Misma Distancia, que es el tercer disco de los pibes. Y para cerrar, un tema que hacía rato que quería pasar, porque lo había pasado el primer año, una banda que no sé si la verdad sigue tocando, una de estas movidas de bandas llamadas metalcore o todo eso, una de las primeras que escuché yo, allá por el 2010, la banda se llama It Days Today, son de Nueva York, también con tres discos, este es el último también que grabaron, pero fue en el año 2009, que se llama Lividity, por si lo quieren buscar. Y ahora, como les decía, Gisela se estaba riendo porque escuchó el saludo. Armé un bloquecito para arrancar los ignotos a pleno con un poco de punk de la escuela de Fat y Epitaph. Y vamos a cerrar el bloque con un temita que había pedido Paulito Díaz, como les dije antes. Y obviamente al señor Daniel Mancilla, que también está escuchando como todos los jueves, le va a gustar lo que, cómo cierra este bloque particularmente. Así que así arrancan los ignotos. Bienvenido, buenas noches y disfruten de esto. Dale. Vamos. Hey, kids. Hey, Dad. What do you want to do today? I don't know. Do you want to go to the matinee? No. Do you want to go to the amusement park? No. Do you want to go to the punk rock show? Yeah, let's go to the punk rock show. I'm gonna get some places. Este aquí, aquí es la cuestión. Ya son y media, ¿viste? Ya se nos fue media horita. Y eso que nos dijimos, no nos pusimos a contar boludeces ni nada de eso. Cosas serias como mi quemadura. Hablamos muy poco. No olvidé la cremita. Escúchame. Bueno, pasaron los NoFX de su noveno disco, el War on Errorins, del año 2003. Después siguieron los Millencolin con un temón del cuarto disco de los suecos, el Penibridge Pioneers, del año 2000. Y después el temita que cerró eran los Societies No Fucking Use, de la localidad de Edmonton. Después se mudaron a Vancouver, obviamente en Canadá. Formados en el año 81, tocaron hasta el 2018. Dejaron 8 discos, singles, EP, para ser dulce. Este año, entre tantas pérdidas, miles y miles y miles de pérdidas que tuvo el mundo, se fue su cantante, Ken Ching, un increíble cantante que tenían los SNFU, más precisamente el 16 de julio. Tipo muy rico para ver su historia de vida. Un tipo que fue diagnosticado esquizofrénico, un tipo que era adicto, un tipo que era, que tenía todo. Y hasta el último momento se subió en escenario, inclusive estuve escuchando lo último que grabó, Painful Reminder, un tema que grabó lo último. Creo que estaba, si no recuerdo mal, que había leído hace un tiempo que había grabado otra cosa afuera, no con la banda, otra cosa él solo, que después lo quería buscar para escucharlo. Un tipo muy, muy particular en todo sentido para lo que era el punk rock, este tipo de punk rock. Un tipo muy, muy, muy, muy copado. Así que creo que hay un documental. El Dani ahora, si está escuchando, creo que la otra vuelta había subido algo. Si mal no recuerdo, que si estás escuchando, Dani, pasámelo, porque la verdad lo había guardado y no me acuerdo dónde, para mirarlo. Así que bueno, ese era el bloquecito, más que nada punk melódico. Ahora viene el bloquecito Mancilla, que el jueves pasado no lo hicimos. Con tres bandones. La primera no la conocía, la conocí hace muy poco. Se llaman los Blue Water Boys, son suizos. Son veganos, estrellas. Digo son porque calculo que deben estar vivos, pero tocaron del 97 al 2001 nomás. Dejaron un solo disco, que se llama igual que la banda, Blue Water Boys. Por si lo quieren buscar, una banda muy también, muy, muy, muy copada, muy interesante. Después vamos a seguir con los Tiny Moving Parts, una banda que me había pasado a Cape hace un par de meses atrás, o el año pasado, no recuerdo. Formados en el 2008 en Minnesota con 7 discos. El último salió el año pasado. Este que vamos a escuchar es un disquito del año 2016. Se llama Celebrity. Y vamos a cerrar, obviamente, si hablamos de este bloquecito y de este tipo de bandas, con mis queridos Samian, porque el otro día me acordé de la primera vez que lo fui a ver y lo subí un video, que fui con el Peque, que me lo encontré en la Bonne Street. Bueno, el Peque andaba buscando zapatillas y me lo encontré en Capital y le regalé la entrada y nos fuimos a ver a Samian, que él no lo conocía y flashó. Del cuarto disco, obviamente estoy hablando del Clumsy del año 94, una maravilla de disco. Así que bloquecito, llámenlo como quieran, de tres bandones. Dale. Bang!

dale pues. Escúchame, más saludos. Vamos a mandar un saludazo enorme a Jeremías, que ayer estuve mirando un rato el programa, que hace el programa acá los miércoles. Distorsionando Mentes. Distorsionando Mentes, guitarrista y cantante de los No Hay Opción. El Dani, que me decía que estaba contento con los Blue Water Boy. Tío, es un discazo. El único disco que sacaron los pibes, pero es un discazo. Y a Pablito Díaz, que ahí apareció, está comiendo en mostaza. Así que bueno, por lo menos escuchó el tema que me pidió, así que buen provecho, amigo, buen provecho. Provecho, Pablito. ¿Vende cerveza mostaza? No. Nunca fui a mostaza. No. Ah, creo que sí, ¿eh? ¿No es como los Simpsons, que el vende McDonald's cambio de Italia te vende vino? No, según los Simpsons. ¿Vos estuviste en Italia? Sí. ¿No había McDonald's? No, ni fuiste a la pastisería que había. ¿Qué mierda vas a ir en Italia a un McDonald's? Viene con 40 kilos de más, comiendo harina todo el día. Golpeo la puerta y le pido a una abuela que me haga un pan. No, ni el pan más rico del mundo. Una pizza. Me entró la duda con el Pablito que esté ahí. ¿Qué fue ese golpetazo? Se había cerrado la puerta. Vos sos el grandote, fijate si a ver si no vino nadie. Tengo miedo, hijo. Bueno, escuchame. ¿Voy yo? ¡Vas vos! ¡Vas vos! Bueno, de estas dos bandas que traje... Me voy a buscar una hamburguesa, me rompe. Muy poca información. La única que conseguí es que vamos a pasar. Total Verwoerd, con el tema Un Polidicht. Van separaditos, no me lo mezclen. No van de uno a otro lado. No van de uno a otro lado. No, no, no. Bueno, de esta banda punto precisamente no encontré nada de nada. Solo la música en YouTube. ¿Y dónde? ¿Qué son? Son alemanes, pero no hay fecha, no... Nada. No hay nada. Estuve buscando toda la tarde, la verdad que... Y a veces pasa. No encontré... De la otra sí, que vamos a escuchar después. Pero dale, bueno, vamos con los Total Verwoerd. Dale, ándale. Punk. Und mega dumm. Wir sind unpolitisch. Uns hat man ins Gehirn geschissen. Unpolitisch. Wir haben keinen Plan und auch kein Wissen. Unpolitisch. Erklären hat bei uns keinen Zweck. Und unsere Blödheit nützt allein dem braunen Dreck. Oh, weil unpolitisch sein heißt nur, dass ich nichts check. Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen. Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen. Unpolitisch, erklären hat bei uns keinen Zweck. Und unsere Blödheit nutzt allein dem braunen Dreck. Oh, weil unpolitisch sein heißt nur, dass man nichts checkt. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Estaba hablando con Charlie de Orgullo por Sangre. Formamos parte de La Venganza de los Termos, que es un grupo de Facebook que armó Nicolás Arroyo, periodista de Madhouse. Y a cada rato toca Destrucción, viste que en todos lados va a un recital y toca Destrucción. La y gente me... pide Destrucción. ¡Ah! La gente pide Destrucción. Así que el juego que viene vamos a poner. Sí, por favor. Me dijo, ya estoy preparando el vino. ¿No viste hoy el meme ese que hicieron con Homero y Mark, que decía, ¿por qué llegaste tan en pedo? Es porque pusieron hermética. ¡Hermética! Ay, Dios. Eso es lo bueno del Facebook. A veces lo abrí cuando estaba de mal humor. Eso podemos poner la versión que toca Tasmania con los Barbosa Bros. De Destrucción. ¿Destrucción? No. Batería al pie. También. Con sí, contrabajo, señor. Muy buena. Sí, señor. Y bueno, vamos con esa. Walter Martínez toca. Vamos con esa. Está el video en YouTube. Muy bien. Así que bueno, y ahora sí, categoricé también. Esta hay un poquito más de info. Banda formada en la ciudad de Bremen, en Alemania. Arrancaron en el año 1997 y todavía siguen con pequeños impases, pero siguen dando vuelta en el circuito del punk alemán. Así que traje este tema que particularmente me encanta el video. Mucha violencia, mucho hooligan. ¿Qué te pasé hoy? Eso es terrible. Claro, es todo así el video. Pero cobra la milicada, cobra Mansalva. De todo el video, como cobran. Unos códigos, los muchachos eran como 40 contra 40, se mataron a trompadas. Pero cuando uno se caía al piso, lo ayudaban, lo levantaban para seguirle pegando. Y después terminan todos juntos jadeando. No lo destruían en el piso. No. Lo levantaban y le decían, dale, parate y volví a pegarme. Y ahí se volvían a pelear. Hasta que después dice, bueno, ya está, les pegamos a todos. Vámonos, váyanse. Bueno, decían los otros, iban. ¿Será así siempre, no? Y en esos palos, sí. Eso no es como en la película. Los hooligans, no. No, se matan a trompa y después se terminan. Eso es bien vieja escuela. Claro. Pero de los 40 que empezaron... No, es increíble, las patadas que, tipo es dices Esparta. Los que estaban increíble. En cuero... Y los de rojo. Los de rojo ganaron, pero los que estaban en cuero eran como 40 y terminan 20, nomás los otros desaparecieron. Unos osos. Sí, unas piñas, una patada voladora, pero de cancha, ¿no? Los brulí. Claro, eso, de cancha. Botinazo mal. Así que, bueno, hablando de piña, vamos con este temón. G-Sport se llama. Y básicamente habla de la violencia en la cancha. Así que, bueno, vamos. Dale. Proxy. Nicht so viel gequatscht. Wahrscheinlich war er auch nicht so scheiß nervös. Ja, der Major hat sich lieber geprügelt, anstatt rumzujammern wie du. Hör doch zu, Wichser. Ihr solltet in den nächsten Zug steigen und verdammt nochmal verschwinden. Bevor jemand eine Beule bekommt. Die bekommt ihr alle. Ich bin aber mal alle. Ich bin so kampfbereit, hab ihr damit ein Problem, das zeigt mir, wer ihr seid. Auge Raum in Zahlungsart, auf der Straße steht, wir kommen immer wieder, bis der letzte von euch geht. Gewaltig und Sport, als das Motto in Rock. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich und macht Gewaltig und Sport, als das Motto in Rock. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich und Rock. Ich werd mich nicht ändern, nur weil ihr das verlangt. Ein Mittag ist gut, denn du dir das lernt. Gewalt ist keine Lösung, doch ein gutes Argument. Versucht euch zu retten, solange ihr noch geht. Gewalt geht uns vor, das ist von heute Nacht. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich wir machen. Gewalt geht uns vor, das ist von heute Nacht. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich wir machen. Fight in the sport. Ich bin geht zum Kampf bereit. Habt ihr damit ein Problem, dann zeigt ihr, wer ihr seid. Auge um Auge, Zahn um Zahn, auf der Straße steht. Wir kommen immer wieder, bis der Hälfte von euch lebt. Ja, Weil geht das Sport, hat das Sport heute Nacht. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich wir machen. Weil geht das Sport, hat das Sport heute Nacht. Alles in der Brücke, vor dem Vergleich wir machen. Geht das Sport. Vamos que era una clase de boxeo recreativo, ¿no? Qué buen tema, por favor. ¿Va a cagarse trompada? Mal. Una adrenalina, tengo la piel de gallina. Sí, para convertirse en un hooligan. Yo te miro de la vereda de enfrente. Te pone vos. Como quechu este tema. Metete vos en la golpiza. Yo por te miro favor. De la vereda de enfrente. Me dejás la llave y después te llevo. Si querés. Ah, déjame joder. Bueno, escuchame. Estaba hablando con Caro. Aguantame, Caro. Dice que está cansada. Pero aguantame, Caro. Aguantame que tengo... Tengo lo nuevo de Nervosa, de Claustrofobia, de Art Tranquility. Tengo lo nuevo de Batushka, los polacos. Tengo un bloquecito. Armé un bloquecito como armé la otra hace un par de jueves, que denominé en llamar baladitas metálicas, que no son tan baladitas, pero con las dos grandes bandas, digámosle, del trash. Estoy hablando de Metallica y Megadeth. Así que ahora vamos a seguir con la presentación. De acá del señor, usted lo va a presentar, los amigos de Murderer. Bueno, justo me mandó Ton un saludo, que le encantó la banda alemana de recién. Chipi. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos manda contándonos un poco de la actualidad de Murderer, banda de Greencore de Buenos Aires. Así que nos mandó uno de los últimos temitas. Sí, señor. Y bueno, nos comenta un poquitito... La actualidad de la banda en este momento tan difícil para todas las bandas, ¿no? Con esta pandemia que cortó todo tipo de movidas. Así que bueno, vamos a escuchar a Tony, agradecerle. Agradecer por la buena onda. Por la buena onda y bueno, vamos a escuchar a Tom. Perfecto. Bueno, yo soy Gastón, el cantante de Murderer Greencore o Greencore Dead. Les resumo un poco de cómo está la actividad de la banda. Estábamos haciendo lo que era un rejunte de temas nuevos, algunos viejos también un poco, digamos, remixados para sacar el disco grabar el disco, ya un disco de 10, 12 temas. Sacamos un EP así en el 2000, en el 18 creo lo sacamos, que grabamos algunos temas viejos y dos o tres nuevos, y como para difundir algo por internet y eso, no sacamos disco físico. Y bueno, y ahora con el tema de la pandemia y todo eso, el último ensayo que tuvimos fue en marzo, que estábamos ya preparando todo para empezar a grabar y todo. Bueno, por la pandemia no pudimos entrar a grabar ni nada, entonces quedó todo parado. Y recién hasta ahora, hace una semana atrás, volvimos a ensayar tres. El bajista todavía no puede integrarse por cuestiones de personales y de trabajo y todo eso. Así que empezamos a ensayar lo que es el baterista, guitarrista y yo, como para ponerlos un poco al día, ver qué va saliendo. Y bueno, cuando entre de vuelta al bajista, empezaremos a ver el tema de la grabación de vuelta, ver si se puede grabar ahora, aunque sea así, grabarlo y editarlo físico también, no solo para internet, sino físico también. Y bueno, hasta que esto pase o en algún momento se pueda presentar para poder tocar, ya que está todo parado por todo el tema este del COVID. Así que bueno, igual seguimos activos, se sigue componiendo, guitarrista, bajista siguen componiendo y vamos pasando ideas por el grupo de WhatsApp y bueno, ahí se va viendo que se va a ir grabando, que se va descartando y bueno, esa es hasta ahora la actividad que tenemos. Seguimos subiendo algunas cositas por ahí, algunas grabaciones o algunos videos de las últimas fechas que por ahí estaban guardados en los celulares o guardados por ahí en las computadoras, y lo tratamos de editar un poco como para subirlos y dejando registro y activando un poco, como porque sabemos que mucho del tema de la pandemia, muchas bandas se separaron. Bueno, tuvimos, por lo menos a mí me preguntaron si la banda seguía. Sí, la banda sigue, no es que se separó por el tema de la pandemia, sino que se quedó todo parado por la obligación del virus y la obligación de la pandemia y todo. Tuvimos que parar, pero no, en ningún momento la banda se iba a separar porque no hay motivos. Yo creo que no es motivo de esto que está pasando para separarse, ¿no? Es un periodo de inactividad nada más. Grabamos un video de un tema viejo que lo hicimos con algunas imágenes de nosotros cantando, tocando. Así que como para activar algo y seguir subiendo. Pero no, la banda sigue activa. Ahora habíamos pasado dos o tres temas que va a salir en un compilado que se va a editar acá en La Plata. No recuerdo bien cómo se llama el que lo va a editar, porque no me acuerdo. Pero es un compilado de bandas greencore, creo, y death metal, algo así. Así que cuando tenga la información bien detallada, se lo vamos a pasar. Después tenemos un split que tenemos que editar acá nosotros, que es con dos bandas de Indonesia. Se editó en Indonesia, tiene tres temas, cuatro temas por banda. Y bueno, nosotros ahora tenemos lo que sería todos los audios y las tapas, todo de las portadas, digamos, de lo que fue el disco editado allá. Para editarlo acá, igual se puede editar con otra tapa, ¿no? Pero lo importante es tener el audio de las bandas de Indonesia. Así que bueno, también estamos viendo cuándo poder sacarlo y todo eso, para también difundir un poco. Sacarlo físico y para internet también. Así que bueno, eso es más o menos lo que es la banda Murderer en activo. Bueno, ahora nuevamente volveremos a ensayar dentro de unos días seguramente, y lo estamos tomando, lo de los ensayos es como espaciado, no es como ensayar cuando estamos 100% activos, sino bueno, es ir ensayando y viendo cómo estamos hasta ponernos bien a punto como para decir, bueno, ahora sacamos todos los temas que vamos a grabar y listo, nos metemos a grabar y ya está. Bueno, así que bueno, en cuanto esté todo tendrán novedades y le quiero agradecer a Juan por la predisposición y la buena onda que tiene para difundir bandas y todo. Así que le mando un abrazo desde acá, desde El Abasto, desde Capital Federal, para todos los oyentes del programa. Transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23:08. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Dale que hay un montón de temas. Bueno, Tom o Gastón, querido, gracias. Quiero el parche. Quiero el parche. Los parches de... Sí, señor. Mordered y, bueno, me había equivocado de barrio. De barrio. No, era Balvanera, era El Abasto. Exactamente. El barrio del Morocho de Buenos Aires, de Carlito Gardel. Así que, bueno, gracias a Gastón y a todos los chicos de la banda. Exactamente, muchísimas gracias por la onda. Y ahora, para cerrar el bloquecito, Green, te traigo algo que subieron este año, en esta pandemia, esta fucking pandemia. Se llama Chavo Grinder. Son 8 temas de un disquito que se llama Session Green. Obviamente la tapa del disquito vendría a ser la vecindad del Chavo. Y todos los temas es algo que le pasó al Chavo. o a la Chilindrina o a todos los que estaban en la vecindad. Escuchá lo que es este tema porque es buenísimo. Se llama, pará que no me acuerdo cómo se llama. Cataplasma, dice Kiko. Escuchá, dale, Rosy, ponelo. ¿Qué iba pasando? Y después se encontraba otro. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le ha visto? Ya muy bien, muchas gracias. Yo estoy... ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a Chiquito en cama. ¡Qué barbaridad! No me digas, bueno, con su permiso, voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. ¡No! ¡Cuidado, no! Que no me sé el teléfono de ningún manicomio. ¿Viste? Bueno. Chao. ¿Dónde vas a escuchar esto? Si no acá, boludo. Sí, mañana. Son un tema, creo que es 5 o 6 minutos. Duran Greencore. Así. Muy bueno, muy bueno. Chavo Grinder, acordate. Y ahora vamos a pasar, ¿dónde estamos? Yo perdí un montón de hojas, ¿qué pasó acá, boludo? Acá está. ¿Se traspapeló? Sí. Bueno, ahora vamos a relajar un poco antes de tirar toda la artillería pesada al asador. Vamos a relajar un poco, a bailar unos cumbiones, diría. Y a Cruzet. Nada, no sé qué trajiste. Algo del ska. ¿Ah, voy yo? En el idioma ese que entendés vos, que yo no. Bueno, traje... como para bajar los cambios. Exacto. Al queridísimo Fermín Musa, ya hemos hablado en algún otro programa, pero bueno, traje este tema que tiene el nombre este, Escalería Jamaica Class. Para grabar esto, Fermín Musa se trasladó a la ciudad de Kingston, a Jamaica, y este es el corte de esta fusión de música vasca y ska y reggae jamaiquino. Y bueno, esto salió en el año 2006 y para mí es un temazo. Está cantado, obviamente, como casi todo lo que hace Fermín Muguruza desde que arrancó con Cortatu, cantado en euskera, en el idioma que predomina en el País Vasco. Así que vamos con Euskal Herria Jamaica Class de Fermín Muguruza. It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentito estás en musical, el golputan, el ritmo de que era mango, viste dimensión. Yeah, y escalería, Jamaica Class, burumba tu codurra. Hey, when I say, this is J.A. We're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey, so this is B.A. So we're vibing in the Basque Country. Vasera y Sansen, Scratch Pad, quiero el Torrisen, Big Bang, ya, mejor que tan gerrando ya. Solo pensetic, su bola, Euskar Planeta, es fácil, dale que voy sem baloya. Gerrien arteko talka, sustraietatik eldukan. Irungo eta bian, gulazter batean. Independenzia, mofaia, eskarelia, Jamaica Class. Bierien arteko topaketa, eskarelia, Jamaica Class. Oberena etortzea eta goeta. Euskalegia Jamaica Class. Kiston ere baina farroa baita. Euskalegia Jack. Siente como en esta fondo a es galería Jamaica Clash. Son tecnos de constructivismo tapas. Es galería Jamaica Clash. Santear al darse con la nave sal. Don't be like a puppet, mama swing, cause I will tell you why be the cool. Cause it's a J.A. style. Bass country way, y'all. Entonces, alcoholita, venga, va. Venga, sorionar. No, ¿cómo es el otro? Es que riasco. Bueno, Fermín Muguruza, trayectoria Cortatu desde 1984 a 1988 y Nebu Gorriak 1990-1996, después miles de proyectos solistas. Bueno, acá lo hemos tenido con Todos Tus Muertos, cuando grabó el tema Dignidad, que mete también ahí una parte cantada en vasco. Y bueno, ahora vengo con una banda muy polémica, los Sobrin Paz, que se disolvieron en el año 2014, una banda que fusiona, estuvo de 1993 al 2014. Fusionan hardcore, rock, ska y bueno, la música folclórica catalana. Bueno, una banda que se hace eco de, bueno, son una banda independentista, eran, va. Y bueno, muchos recitales fueron proscritos, prohibidos, siempre llevando adelante la bandera del antifascismo, el antirracismo, los derechos de la mujer, siempre con toda una, con una marcada acción social, ¿no? Así que, bueno, este tema habla básicamente sobre lo que es la lucha por la independencia de Cataluña. Se llama La Flama. Y bueno, vamos con los Sobrin Paz, una mezcla de un montón de géneros, y bueno, y cantan en catalán, ¿no? No los conocía. Escuchamos vasco, ahora catalán, como para cerrar este bloquecito. Dale, porque después vamos. De esto vamos a escuchar jazz. Mirá lo que te digo. Los Ignotos, un programa distinto, ¿eh? No olvidate, papá, dale. Vamos. Por sana, la gente llevan contra el vent, transportan sentiment i durem mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent, llevan contra el vent, transportan sentiment i durem mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Muy bien, algo pasó, sucedió así, abruptamente. Escúchame, como te contaba antes, esto apareció en YouTube y alguien lo subió y se hizo viral al toque. Esto se llama The Jazz, no sé si es el nombre de la banda. El otro día hablábamos con Juan Ibaldi, con Claudito Ostojic, con un par de gente más que sabe de jazz, blues y mucho, que también le había llamado la atención esto. No sabemos si es el nombre de la banda o el nombre del tema, porque lo único que apareció es esto. Lo único que encontré yo es que la banda la formó un tal Rob Scallon. Es un multiinstrumentista nacido en Chicago. Hay un montón de temas de él tocando de todo. Ahí, particularmente me llamó la atención, hace temas de Metallica, de Slayer, hasta de Slipknot con un banjo. No. Este año fue catalogado por la Ultimate Guitar, que es un ente regulador de guitarristas a nivel mundial. Fue catalogado, lo pusieron en el puesto número 11 de la lista de los 25 mejores guitarristas del 2010 para acá. Particularmente me llama la atención del video lo bien que tocan todos, obviamente tocan todos bien, pero me encanta la chica que toca la batería, la rompe. Y ahora lo vas a escuchar. ¿Lo escuchaste vos? No. ¿No escuchaste? Bueno, te vuela en la peluca. Primero vamos a seguir con eso. Y después, para cerrar, vamos con los Naked City, una banda que, como decía antes, me pasó el monito Calle. Un grupo comandado por el saxofonista John Zorn. Un tipo que, para los que están en este mundo del blues y el jazz, es un genio. Arrancó en el año 88, tocaron hasta el 93, se pusieron como base en New York. Básicamente el tipo lo armó, dice que lo armó como un taller de composición para probar los límites, ¿entendés? Tenés de jazz, tenés surf, tenés clásico, tenés heavy metal, tenés greencore, tenés pan rock, todo en temas de... algunos duran 20 segundos, algunos duran un tema típico de jazz. Y si quieren ver algo, les recomiendo el video que te mandé a vos. Sí. Que está el recital completo. Obviamente, amigo de Mike Patton. Patton cantó en un disco con él. Y en vivo también. Hay un video que tocan en el Marquí, en el año 92. Canta un ponjita que se llama Yamantaka Ai, que es un demente completo. Que no, o sea, grita, básicamente. Es un loco hermoso. Y está en un montón, hizo un montón de temas, un montón de discos. Sacó este japonesito. Que este muchacho, John Zorn, agarró y dijo: ¿quieren escuchar jazz? Vengan. Vos ves el recital, están todos sentaditos con sus copitas, su veladorcito en el medio, y aparece el chinito este gritando a los pedos, y la gente al principio se ríe, pero vos escuchás lo que tocan los tipos, son monstruos, obviamente son monstruos. Así que vamos a escuchar un poquito de jazz, pero en la manera de los Ignotos, obviamente. Dale, conócelo. Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like this. Also, we got the Patreon page. You can see videos before they come out, and it allows us to make them. And yeah, that's about it. Thanks for watching, and I'll see you next week. Right, good work, guys. I'll see you next time we play wherever it is that we play on this part. Bueno, esos fueron los... Impresionante. No sé, ya calculo que escucharemos más. Y ahora, para cerrar este bloquecito así, ya cero, vamos con los Naked City. Dale, el tema se llama Speed Freaks. Vamos. Esto es una locura, pero... Los botellazos van a matar, me quedé con los botellazos. Dale. Te dije. Una cosa de loco. El disco, no me acuerdo cómo se llama, el que te pasé una foto, es sobre toda la mafia italiana, que la foto del disco es real. Está ahí un loco con volada con la cabeza en la vereda y el fierro al lado. Tiene como, creo que tiene como 18 temas y son todos así. Creo que hay como 14 temas en... El tema dura 56 segundos. Sí, sí, en ahí están todos los estilos. Un capo, boludo. ¿Sabes lo que hacer esto en vivo, boludo? Bueno, un genio. Una locura. Pero bueno. Vamos a arrancar con la distorsión más clásica, por así llamarlo. Vamos a escuchar un poco de metal. Como siempre, la última media hora. Como les dije, vamos a escuchar dos temas. Vamos a pegarlo uno atrás del otro. Primero vamos con... No, después los digo. Vamos a escuchar los temas y después les cuento. Así dice, por lo menos dicen, ¡cuchá que temón! Claro. Para los que tienen nuestra edad, vamos a rememorar viejas épocas, dale. Thank you. tiempo. Fight to the sport. Fight to the sport. Dale, escúchame. Bueno. Me hiciste retrauma con las canas. No le dé bola lo que dice la gente. Con, vamos con los estrenos 2020. Tipo Mariano More, así se marró. Bueno, para los que estamos en esto, digo, los que escuchamos mucha música, ¿no? Como sabrán, las Nervosas. Nervosa, la banda de Brasil, Nervosas no, porque son los otros que había pasado. Nervosa, la banda de Brasil. Hace un tiempo se separaron las chicas. Tanto su baterista Luana D'Ameto como su bajista y cantante Fernanda Lira decidieron irse de Nervosa, formar otra banda que se llama Cripta, que todavía no subieron nada, no sacaron nada. Pero Nervosa se la quedó Prica Amaral, la guitarrista, y al toque armó otra banda. Bueno, o sea, armó junto sí, sí. Un par de chicas. Y ya sacaron el adelanto del disco, un disco que se va a llamar Perpetual Caos, que también sale el año que viene, el fucking 2021. Esperemos que este sea mejor que él. Por favor, ¿no? Pero bueno, subieron este temita que se llama Guided by Evil, una formación. No recuerdo los nombres de las otras chicas, pero se armó de... Metieron otra viola, una cantante de la hostia, una batera de la hostia. Obviamente no era de esperar menos. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Nervosa. Básicamente ahora ya es la banda de la chica esta, Amaral. Así que vamos a escuchar un poco metal. Dale, quedan 15 minutos y tengo como 4 temas más, dale. Bueno, esto era lo nuevo de las chicas de Nervosa, que siguen siendo cinco chicas. Antes eran tres, ahora son cinco. Y esto que te traigo ahora, les conocí hace muy poco, también son de Brasil, se formaron en el año 93, no sabía que hacía tanto que estaban tocando. Son de Sao Paulo, tienen seis discos, la banda se llama Claustrofobia. El pasado 25 de junio sacaron el adelanto de su próximo disco, que se llama, ya te digo, Viralata. Escuchá, trash, un poco más de trash. Vamos. Dale que quiero meterlo tranquility y batushka. Dale, dale, dale. Metale. Vamos que llegamos, a pleno. Dale. Ese lo crucé al aire. Escuchame. Bueno, esos eran los Brazucas de Claustrofobia. Muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable. Y lo viejo, más todavía. Esto es un adelanto nomás. Escuchame. Y ahora, para mi placer, y espero que el de todos ustedes, ya conocen mi fanatismo por Dark Tranquility, es un placer pasar un tema justo en nuestro programa de radio de lo nuevo de los amigos de Dark Tranquility. Este es un adelanto del disco número 12 de los Dark, se va a llamar Moment. Espero que, si Acevedo está escuchando y el amigo Irigoyen también, sepan que el disco sale el 20 de noviembre. Este es, en realidad, este tema, no sé si el primero o el segundo tema que subieron, porque había escuchado uno que se llama Phantom Days, y este que les traigo se llama Identical to One. Nada, Dark Tranquility, ¿qué puedo decir? Ya saben lo que es. Y encima ahora ya son, creo que ya son como, ya metieron un miembro más. Tengo que averiguar qué parte le toca al muchacho, pero bueno. Disfrútenlo, espero llegar con el otro temita que tengo, que también es de este 2020. Vamos, vamos con lo nuevo de Dark Tranquility, papá. We'll be right back. Vamos que llegamos, ahí está. Con el aguante de Roxy Music, que nos vamos a pasar por lo menos 2 minutos. Bueno, gente, primero vamos a contarle lo que vamos a pasar. Vamos a pasar lo nuevo de Batushka, de los polacos Batushka. Estos que cantan dementes, que cantan en eslavo antiguo eclesiástico. Yo te voy a contar algo. Batushka se separó a principios del 2019. Las dos cabezas de la banda, digamos, dijeron, el nombre es mío. No, el nombre es mío. Ahora se están peleando. Pero ¿qué hicieron? Siguen con el nombre las dos bandas. Hay dos Batushka. Hay dos Batushka. Ahora uno le puso Batiushka. Le mandó una Y. Ese es el que la gente, los fans acérrimos no quieren porque dicen que usa pistas grabadas, que no tocan en vivo, ¿entendés? Que solamente canta. Y está el otro Batushka, el posta, que es el cantante. Claro. Que se buscó otros integrantes y se quedó con la banda. Hoy por hoy Batushka, lo que vamos a escuchar es la del cantante, que sacó el disquito hace 2 o 3 meses. La otra Batushka, vamos a ver en qué queda, pero judicialmente están en plena... Exacto, a ver quién se queda con disputa. El nombre posta. Lo que vamos a escuchar, bueno, como todos los discos de Batushka tienen un nombre y números. Esto se llama Irmos 1. Ya les digo, salió hace 2 o 3 meses. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a los de siempre, a los nuevos. Muchísimas gracias a Gastón, a toda la banda de Murderer, por coparse, por hacer la música que hacen, porque lo que tengan, saben que los Ignotos están para pasar música, así que cuando quieran, chicos, es más, si donde pase toda esta mierda, los traemos a tocar a Campana. Obviamente. Así que bueno, un saludo enorme a todos. Bueno, y volveremos el jueves que viene. Volvemos el jueves que viene y lo dejamos con los polacos para que se vayan a dormir relajaditos. Dale.